Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, la radio revista de la mañana, y contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios de Luis Vallejo. Él es voluntario de la organización El Teléfono de la Esperanza. Luis, para que nos comente cómo funciona esta organización, quiénes lo conforman, desde qué tiempo están ustedes acá en el país. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Jaime. El Teléfono de la Esperanza es una organización que tiene por finalidad ayudar a las personas que estén en crisis en primer lugar, y luego conducir algunos cursos que tengan por propósito que cada persona pueda hacer un crecimiento personal. Somos alrededor de 15 voluntarios y atendemos llamadas telefónicas en el horario de 9 a 1 y de 6 a 9 de la noche en el 6477. Antes de hablar del trabajo que realizan los voluntarios, sí nos gustaría saber, Luis, ¿qué tipo de llamadas usualmente ustedes tienen el momento que acuden al Teléfono de la Esperanza? Sí, las llamadas van por diversas cosas como divorcio, jubilación, muerte de un ser querido, emigración, aborto, alcoholismo, un robo con violencia, violación, pérdida de un ser querido, identidad sexual, soledad, depresión, odio a sí mismo, odio a los otros, odio a la naturaleza, odio a Dios, cualquier cosa que la persona esté huyendo y dialogando de una manera patológica. Bueno, no, traumática, llamémoslo, no patológica. Para lo cual tendrán que tener gente especializada que les conteste, porque de pronto hay la posibilidad o el riesgo de que existan llamadas ficticias en las que los que llaman a este Teléfono de la Esperanza comiencen a actuar o a inventarse cosas, me refiero, Luis. Si es el caso, nosotros igual lo tomamos como real. ¿Lo detectan inmediatamente o cómo es el seguimiento? No hay manera de detectar. Si una persona decide contar una historia y no es real, no hay manera de detectarlo. La tratamos como real. Luis, ahora sí, ¿qué preparación tiene la gente que recibe las llamadas? Porque entiendo que hay preparación detrás de todo esto. Sí, ciertamente. La primera es un curso de conocimiento de sí mismo. Luego, un curso de crecimiento personal y luego un curso de relación de ayuda. En este tercer curso, por ejemplo, se trata de, por ponerles un punto clave que debe tener todo voluntario, reconocer que todo problema tiene dos facetas, una objetiva y otra relacional. El que ha llamado, por lo menos, ha logrado superar un poquito a la relacional porque ya está llamando y es algo. Aunque su problema objetivo puede ser cualquiera de los que le mencioné, el relacional es el comunicar. Si una persona sufrió un asalto y se queda callado, o sufrió una situación traumática y se queda callado, no está solventando el problema relacional. Y entonces ese es uno de los primeros objetivos que tiene el voluntario que tener claro para poder acercarse al otro. Luis, el momento que el voluntario recibe la llamada, el trabajo fundamental es el escuchar, es el direccionar, el aconsejar, el sugerir. ¿Qué es lo que hace el voluntario? Sí, lo primero es escuchar de una manera activa, haciéndole saber que está siendo escuchada la otra persona. ¿Y cómo se le puede hacer saber? Por ejemplo, con expresiones que digan, sí, te estoy escuchando, me acabas de contar algo importante de tu vida, o noto que tú realmente, o tal vez me puedes decir, te noto bastante nervioso. Es decir, ese rato estamos en una situación crítica donde tenemos que establecer una relación con la otra persona. Pero como no podemos adivinar, nos preparamos para hacer un diálogo de manera que la otra persona no vaya a sentirse ofendida ni se corra. Porque todo va a depender de cómo se desarrolla ese diálogo, como un partido de fútbol. Uh-huh. O sea, nadie sabe qué va a pasar hasta que está al frente. Ahora, con el tema de la tecnología, entiendo que ustedes inmediatamente saben de qué sector están llamando o en qué lugar están ubicados. No, no ubicamos ni sector, ni grabamos la llamada. ¿No ni... se graban las llamadas? No. ¿Alguna política en particular respecto a esto, Luis? ¿O es por falta de recursos, por no contar con la tecnología? No, nosotros queremos que la llamada sea anónima. También es gratuita, pero que sea anónima. Es decir, que a menos que la persona quiera identificarse, la llamada tiene que mantenerse anónima. Es una política nuestra. La otra cosa importante es que el mismo voluntario trata de ser anónimo. Es decir, usa un seudónimo. En su tarea de escucha usa un seudónimo. ¿Ustedes realizan una especie de evaluaciones para saber con cuántas llamadas cuentan cada semana, cada mes, o qué tipo de llamadas suelen ser más frecuentes? Sí. Bien, tenemos nosotros un pequeño programita que se llama Gematel Online, donde más que estadísticamente cada voluntario puede referirse a las llamadas que ha recibido otras personas. Los nombres son ficticios. Por ejemplo, Carmen, nombre ficticio, está muy afectada porque su hijo le trata mal, le grita. Y nos llama pues porque quiere solamente desahogarse. En otro caso puede ser que no quiera desahogarse, sino quiera buscar una solución al problema. El voluntario está entrenado para ayudarle a que la misma persona, que es la que conoce su problema de alguna manera, clarifique y amplíe sus horizontes para que encuentre soluciones. El voluntario le entrenamos a no dar consejos y a no dar soluciones. ¿Por qué no dar consejos y por qué no dar soluciones, Luis? Ya. Es importante, alguna vez un cantante latinoamericano le preguntaron, ¿qué no le darías a un amigo? Y él dijo, un consejo. El consejo puede ser hiriente. Cuando la persona no conoce todo el problema y el otro le da un consejo sin conocer todo el problema, entonces quien lo recibe puede sentirse ofendido. Porque, claro, es toda una historia de vida que de pronto estamos tratando de ubicarle en una llamada de 20 minutos, 30 minutos. Y por eso más bien se trata de orientar para que la otra persona encuentre la solución del problema. O vaya planteando ya. Dentro de estas evaluaciones, ¿hay la posibilidad de que sea una persona a la que esté llamando por varias veces o varias ocasiones? Sí, hay personas que llaman por varias ocasiones, algunas en un proceso de crecimiento. Es decir, parten desde un desahogo inicial hasta una reconstrucción del problema, verlo desde otras ópticas y perspectivas. También hay el llamante crónico que sigue llamando y nunca sale de su espacio, pero por lo menos tiene alguien que le escuche en ese caso. Ya saben que se les tiene un espacio de tiempo y luego se le dice gracias, hemos hablado de esto. Si ha habido alguna cosa interesante se le señala. No te olvides, aquí estamos, llámanos otra vez. Y se cierra la llamada, no se aspira más. Es el teléfono de la esperanza, Luis Vallejo. Y a propósito del nombre, sí nos gustaría de pronto conocer de cerca, y tú debes saberlo, respecto a qué de extraordinario se ha encontrado en las llamadas, alguna llamada no común y corriente a las que suelen suceder, a manera de anécdota. Bueno, siempre hay alguna llamada que puede impactarnos y quizás ahí, en mi caso particular, es cuando encuentro a alguien que tenga una resonancia con algún problema que yo no haya resuelto. Y otra puede ser que sea realmente extraordinaria. Yo recuerdo claramente una chica que me llamó y me dijo, bueno, yo llamo porque tengo una preferencia por mi mismo sexo y la verdad es que yo veo que yo quiero tener una relación normal, pero mientras las parejas que encuentro solo quieren abusar de mí, no me respetan. Y ahí yo me vi en una situación donde... ¿Qué decir de pronto? Preguntarse, ¿qué decir en ese instante? Preguntar, bueno, ¿y qué necesita? Y claro, yo lo primero que dije, lo primero que necesita una persona es sentirse persona. Usted es más que un rótulo. Usted no debe rotularse. Usted es muchísimo más de lo que le diga o lo que usted mismo se esté diciendo, les esté diciendo. Y a partir de ahí comenzó un diálogo bien interesante y de vez en cuando tengo noticias de ella. Que le va, pues, que le va bien, ha logrado ubicarse bien y ha logrado algo importante, poner el límite al otro. No porque uno tenga una característica, significa que el otro puede romper los límites. Cada quien tiene límites físicos, psicológicos, relacionales, no tiene nadie derecho a pasarse de esos límites. Y peor rotularle, la verdad, una manera de poner límites a alguien y ponerse límites uno mismo, decir, no tengo por qué rotularme, no tienes por qué rotularme. Si por alguna circunstancia ustedes solucionan uno o varios problemas de quienes llaman al teléfono de la esperanza, ¿hay la posibilidad o ha existido la posibilidad de que alguien quiera conocer a quien le ayudó a salir de su problema? Bueno, nosotros tenemos... Aquí tengo una anécdota simpática, porque en el curso que tuvimos ahora del curso de atención en crisis y emergencias, vino alguien y me dijo mi seudónimo. Ah, qué interesante. Entonces yo le digo, hola, ¿qué tal? Y repitió, porque era muy perceptiva la mirada. Entonces, como que presintió que algo más había. Entonces repitió varias veces y luego me dice, ¿y te llamas así? Entonces le digo, sí, aquí trabajamos con seudónimos. Ah, qué chévere, yo también tengo un seudónimo, me dice. Y me dijo, era una poeta, una uh-huh. escritora. Y bueno, pues ahí nos conocimos, ¿no? Incluso me dijo que hacía cuentos y que me va a hacer un cuento a mí. Ah, qué bueno, Luis. En cuanto a la competencia, en el buen sentido de la palabra, el teléfono de la esperanza, si mal no me equivoco, también había el teléfono amigo. Y debe haber otros sistemas también en el país. ¿Cómo operan o qué contacto tienen o qué tipo de relación tienen ustedes con ese tipo de instituciones? El teléfono amigo ciertamente es una institución muy interesante y respetable. Yo trato de echarles una vistita para ver qué están haciendo de bien, para ver si les copio. Claro. Entonces... Sí, ciertamente ellos tienen una buena, por ejemplo, una buena penetración en los medios. Y tienen más años inclusive, Luis. Sí, sí, sí. Qué bueno. Ahora sí, sí sería importante, Luis, que nos dé a conocer a la audiencia los pormenores de cómo pueden hacer la gente, de qué horas a qué horas pueden llamar a alguien que necesite determinado tema, conversarlo, cómo hacer a través de la línea telefónica y más o menos cómo es el proceso. Perfecto. El teléfono es 600-477, 6477. Atendemos de 9 a 1, de lunes a viernes, y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Esa es una posibilidad. Hay una posibilidad que algunos jóvenes han escogido. Es localizarnos teléfono Esperanza en el Face. Y hacen chat, y la verdad es que ha sido bien interesante, claro... Seguimos las reglas de... ya no hay anonimato ahí porque, bueno, la persona siempre... A menos que tenga mal definido su perfil, ya... Pero algunos jóvenes han optado por llamar así, llamémoslo así, hacer un chat. Y la otra es, con detalles, www.teleesperanza.com, con una sola E. Uh-huh. Teleesperanza.com, y ahí tratamos de poner toda la información de contacto. Entonces serían esas tres posibilidades. El 6477, www.teleesperanza.com, con una sola E, donde además está nuestro mail y pueden escribirnos permanentemente. Estamos revisándolo para atenderles. Y la otra es, ahí mismo tienen un vínculo para la página web, para el Face del teléfono. En caso de que... pues de pronto se perfile que quieren hacer un chat. Uh-huh. y prefieren hacer un chat personal en privado, claro. Y también es una posibilidad buena. Qué bueno, y más operativa, más práctica y más inmediata, se podría decir. Sí. Muchas gracias a Luis Vallejo, él es voluntario de la organización El Teléfono de la Esperanza. Gracias, Jaime. Sepa usted que los micrófonos de Radio Casa de la Cultura están totalmente abiertos para cuando ustedes tengan algo que anunciar. Excelente, muy amable. Improvisando otra vez. Me quedan fuerzas para volver a amar. Miro tu retrato y me pongo a tomar. Todas mis penas solo así puedo olvidar. Recuerdo las cosas que soñábamos tú y yo. Y a nuestro niño que fue fruto de un amor. Tiene ya un año y ni siquiera lo puedo ver. Solo me cuentan que ya dice papá. ¿Qué dice papá? ¿Qué dice papá? ¿Qué dice papá? Improvisando.